Capítulo 114 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como Narváez con todo su ejército se vino a un pueblo que se dice Cempoal, y lo que en el concierto se hizo, y lo que nosotros hicimos estando en la Ciudad de México, y cómo acordamos de ir sobre Narváez. Pues como Narváez hubo preso al oidor de la Audiencia Real de Santo Domingo, luego se vino con todo su fardaje y pertrechos de guerra a asentar su real en un pueblo que se dice Cempoal, que en aquella sazón era muy poblado. Y la primera cosa que hizo, tomó por fuerza al cacique gordo, que así le llamábamos, todas las mantas y ropa labrada y joyas de oro. Y también le tomó las indias que nos habían dado los caciques de aquel pueblo, que se las dejamos en casa de sus padres y hermanos, porque eran hijas de señores, y para ir a la guerra muy delicadas. El cacique gordo dijo muchas veces al Narváez que no le tomase ninguna cosa de las que Cortés dejó en su poder, así el oro como mantas e indias, porque estaría muy enojado y le vernía a matar de México, así al Narváez como al mismo cacique, porque se las dejaba tomar. Y más se le quejó el mismo cacique de los robos que le hacían sus soldados en aquel pueblo, y le dijo que cuando estaba allí Malinche, que así llamaban a Cortés, con sus gentes, que no les tomaban cosa ninguna, y que era muy bueno él y sus soldados los teules, porque teules nos llamaban. Y como aquellas palabras le oía el Narváez, hacía burla de él, y un salvatierra que venía por veedor, otras veces por mí nombrado, que era el que más bravezas y fieros hacía, dijo a Narváez y a otros capitanes sus amigos: ¿No habéis visto qué miedo que tienen todos estos caciques de esta monada de Cortesillo? Tengan atención los curiosos lectores, cuán bueno fuera no decir mal de lo bueno, porque juro amén que cuando dimos sobre el Narváez, uno de los más cobardes y para menos fue el Salvatierra, como adelante diré, y no porque no tenía buen cuerpo y membrudo, mas era mal engalibado, mas no de lengua, y decían que era natural de tierra de Burgos. Dejemos de hablar de Salvatierra y diré cómo el Narváez envió a requerir a nuestro capitán y a todos nosotros con unas provisiones que decían que eran traslados de los originales que traía para ser capitán por el Diego Velázquez, las cuales enviaba para que nos las notificasen escribano, que se decía Alonso de Mata, el cual, después del tiempo andando, fue vecino de la Puebla, que era ballestero. Y enviaba con el Mata a otras tres personas de calidad. Y dejallo he aquí, así al Narváez como a su escribano, y volveré a Cortés, que como cada día tenía cartas y avisos, así de los del Real de Narváez, como del capitán Gonzalo de Sandoval, que quedaba en la Villa Rica, y le hizo saber que tenía consigo 5 soldados, personas muy principales y amigos del licenciado Lucas Vázquez de Aillón, que es el que envió preso Narváez a Castilla o a la isla de Cuba. Y la causa que daban, porque se vinieron del Real de Narváez, fue que pues el Narváez no tuvo respeto a un oidor del rey, que menos se lo ternía a ellos, que eran sus deudos. De los cuales soldados supo el Sandoval muy por entero todo lo que pasaba en el Real de Narváez, y la voluntad que tenía, porque decía que muy de hecho había de venir en nuestra busca a México para nos prender. Pasemos adelante y diré que Cortés tomó luego consejo con nuestros capitanes y todos nosotros, los que sabía que le habíamos de ser muy servidores, y solía llamar a consejo para en casos de calidad como estos. Y por todos fue acordado que brevemente, sin más aguardar cartas ni otras razones, fuésemos sobre el Narváez, y que Pedro de Alvarado quedase en México en guarda del Montezuma, con todos los soldados que no tuviesen buena disposición para ir aquella jornada, y también para que quedasen allí las personas sospechosas que sentíamos que serían amigos del Diego Velázquez y de Narváez. Y en aquella sazón, y antes que el Narváez viniese, había enviado Cortés a Tlaxcala por mucho maíz, porque había mala sementera en tierra de México, por falta de aguas. Porque teníamos muchos naborias y amigos del mismo Tlaxcala, habíamoslo menester para ellos. Y trujeron el maíz que he dicho, y muchas gallinas y otros bastimentos, los cuales enviábamos al Pedro de Alvarado, y aun le hicimos unas defensas a manera de mamparos y fortaleza, con arte ó falconete y 4 tiros gruesos y toda la pólvora que teniamos y 10 ballesteros y 14 escopeteros y 7 caballos, puesto que sabíamos que los caballos no se podrían aprovechar dellos en el patio donde estaban los aposentos, y quedaron por todos los soldados, contados de a caballo y escopeteros y ballesteros, 83. Y como el gran Montezuma vio y entendió que queríamos ir sobre el Narvaez, y como Cortés le iba a ver cada día y a tenelle palacio, jamás quiso decir ni dar a entender cómo el Montezuma ayudaba al Narvaez y le enviaba oro y mantas y bastimentos. Y de una plática en otra le preguntó el Montezuma a Cortés que dónde quería ir y para qué había hecho ahora de nuevo aquellos peltrechos y fortaleza, y que cómo andábamos todos alborotados. Y lo que Cortés le respondió y en qué se resumió la plática, diré adelante. Fin del capítulo 114.